Entre las citas de este fin de semana y en realidad para todo este mes de diciembre, vamos a quedarnos con la exposición que abre sus puertas en la Sala Municipal de Exposiciones del Antiguo Mercado de Abastos. Ya les anticipo que se trata de una muestra muy interesante que debemos calibrar en su medida porque va a visitar nuestra localidad, en este caso con esa exposición, Dionisio González Romero. Él es profesor titular de la Universidad de Sevilla, pero además artista plástico de una trayectoria muy consolidada a nivel internacional incluso. Así que ya decimos, hay que aprovechar estos próximos días, próximas semanas, para acudir a la Sala Municipal de Exposiciones desde hoy viernes para poder disfrutar de esta muestra, que vamos a conocer algunas pinceladas al respecto junto al propio autor, que ya nos acompaña al otro lado del teléfono. Dionisio González, bienvenido, buenos días. Buenos días, muchas gracias. Gracias por acompañarnos, Dionisio, que además ya tiene relación con Ubrique previa, porque me comentaba, ¿no?, que además fue usted jurado en la primera edición del Certamen Nacional de Pintura, ¿no? Así fue. Así fui con Bernardo Palomo, Fernando Martín, Paco Pérez Valencia, y estuvimos deliberando sobre el primer premio y la bolsa de compra de este premio, que realmente dio una medida muy alta de calidad. Usted es asturiano, pero si no me equivoco, es profesor en la Universidad de Sevilla. ¿Cómo tiene noticias de Ubrique un poco y esa relación con nuestra localidad? Bueno, pues yo tengo una parte, digamos, familiar que es del norte, que es por parte de padre, de Gijón, y una parte gaditana, que es por parte de madre, que es Sanlúcar de Barrameda. Ubrique, tengo relación con Ubrique porque, curiosamente, en algunas ocasiones he venido para algunas obras de curtidería de cuero que quería hacer, con lo cual conozco la zona y luego, bueno, pues es un enclave verdaderamente fascinante, ya no solamente a nivel medioambiental, sino, la gente de Cádiz es realmente especial. Muy bien, pues bienvenido desde luego a nuestra localidad para ofrecernos esta muestra Suburbia Utópica. Dionisio, ¿qué vamos a poder ver en esta exposición? Sí, pues como su propio nombre indica, Suburbia es de periferia y Utópica, el EU es el buen, y Utópica es topos, es lugar, pues es el buen lugar, ¿no? Y es, pues son impulsos arquitectónicos diseminados por toda Europa, de carácter, digamos, utópico, que se hicieron durante la segunda posguerra, es decir, a partir de los años 50 aproximadamente, se genera pues una especie de furor constructivo, lógicamente, por las necesidades, la crisis social, económica y política en la que vivía toda Europa, todo Occidente en su conjunto, y bueno, pues son impulsos, ya digo, que tienen que ver pues con realidades paralelas de planificadores, de urbanistas, de arquitectos, que idearon una ciudad o una nueva ciudad con los basamentos tecnológicos que la propia guerra, propuso o propugnó, y con elementos expresionistas también extraídos de, pues por ejemplo, de los búnkers, ¿no? Es decir, tanto Le Corbusier como Kiesler quedaron fascinados con las arquitecturas de los búnkers. Paul Virilio escribe un libro que se llama Bunker Archaeology, y a partir de ahí surge una especie de arquitectura brutalista, viene de brut, que es hormigón. Que siendo en principio utópica y buscando, ya digo, una especie de perspectiva futurable es, digamos, un futuro deseable, sin embargo quedó en una realidad distópica, porque esos edificios que buscaban calles aerizadas para los peatones, que tuvieran conexiones como un clúster entre edificio y edificio, empezaron a generar zonas ciegas que eran espacios verdaderamente propensos a la delincuencia y a todo tipo de acto punitivo, ¿no? Y bueno, es un poquito esta idea, ya digo, utópica que perseguían estos arquitectos, la que se va a presentar aquí. Y lo que se presenta son proyectos no realizados, es decir, se han levantado en las localizaciones originales para donde estaban proyectados, y buscando los planos, esas arquitecturas que todas las que forman parte de este proyecto nunca llegaron a cimentarse. ¿Por qué? ¿Por qué motivo no llegaron? Supongo que cada uno tendría, ¿no? Unos sí. motivos concretos, pero no sé si por la propia dificultad, por lo rompedor a lo mejor que era con respecto a la arquitectura de esa época. Exactamente. Digamos que antes de la Primera Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial, estaba el movimiento moderno, que supuso una ruptura importante, quedó estancado tras la guerra, pero se conjugó con ese movimiento expresionista y brutalista que, en cierto modo, pues no siempre favoreció. Pues, la capacidad sensoria del espectador era un poco dura, y luego efectivamente buscaban elementos como que los suministros quedasen vistos, etcétera, ¿no? Es decir, como si el edificio fuese prácticamente su esqueleto. Y todo este tipo de elementos finalmente acogieron a una clase, digamos, más precaria, y la clase media los fue abandonando de tal forma que muchos de estos edificios pues terminaron siendo derruidos, y otros, como los que estamos hablando, no construidos, porque probablemente tuviesen más dificultades, como dices, técnicas. Y porque, en toda la historia de la arquitectura, digamos que los proyectos, digamos, la arquitectura proyectual es mayor que la proyectada, que la ya cimentada. Por tanto, vamos a ver imágenes de propuestas arquitectónicas que, como nos decías, ¿no?, en ningún momento llegaron a ver la realidad, ¿no? Exacto, se podría decir que son no lugares, o que son no alojos, nunca desalojos, porque el desalojo requiere una cimentación previa, pero sí no alojos y sí ideación por parte de arquitectos verdaderamente muy interesantes, como Peter y Alison Smithson, como Claude Paren y Paul Virilio, etcétera, etcétera, Dennis Lasdun. Es decir, grandes arquitectos que idearon arquitecturas verdaderamente rompedoras. Por poner un ejemplo, Claude Paren y Paul Virilio hablaron de la función oblicua. La función oblicua suponía que, digamos, las casas perdían los gestos euclidianos, es decir, la vertical y la horizontal, y se gestaban en planos inclinados que eran, digamos, objetos salvables, es decir, que se podían transitar, y por su exterior, es decir, las propias fachadas podían ser transitadas, y en los interiores, al vivir en cierta pendiente, pretendían que hubiese una, digamos, intención de incorporar el tiempo en el espacio, porque el tiempo y el espacio se circulaban, ¿no? Es, por tanto, ya digo, propuestas en principio, en algunos casos, bastante locas, ¿no? Bastante locas, pero estudiadas por muchos de los grandes pensadores del momento. Y que se gestaron tras estudios científicos de cómo se podía vivir en pendiente y de cómo esa pendiente evitaba, digamos, esa sedentarización típica de las sociedades contemporáneas. Y nos introducían pues en un ambiente, digamos, de lentitud. Pero aquí habría que hablar no tanto de lentitud en el sentido precario y peyorativo del término, sino de lentabilidad. Lentabilidad es digamos, ese tiempo que se da a la materia y al espacio de una forma, digamos, pensada y meditada, como tiempo reflexivo, ¿no? Pues proyectos que no vieron la luz, pero que, de todas formas, ¿no? Estamos hablando de destacadísimos arquitectos, bueno, que tuvieron, evidentemente, de una u otra manera, esa serie de proyectos u otros, tuvieron su repercusión después, en los últimos años, ¿no? Exacto. De la misma forma que estos arquitectos sí llevaron a la práctica muchas otras obras, es cierto que algunas, como dos, que en concreto en esta sala, que aparecen de Le Corbusier para Ahmedabad y Chandigarh en la India, bueno, pues no tuvieron lugar por una, bueno, pues por a veces por cuestiones espurias, por pura cuestión económicas, por cuestiones presupuestarias. En otras ocasiones directamente, como la mansión o la Villa Mariotti, ya prácticamente ejecutada, bueno, pues el marido que había propuesto la vivienda inclinada, bueno, cuando la mujer fue y vio la gestación de vida que le tocaba emprender, pues decidió que no la llevaba a cabo. Entonces, bueno, son, ya digo, cuestiones, en ocasiones el cliente, en ocasiones cuestiones presupuestarias, en otras las localizaciones, etcétera, etcétera. Que al final, en cualquier caso, esos estudios, esas investigaciones, de todas formas han tenido repercusión en la arquitectura posterior. Exacto. Han quedado reflejadas, expresas, digamos, de forma literaria y ensayística. Y esos planos, por ejemplo, inclinados de Colpadden y por Virgilio, fueron luego muy muy expresados en arquitectos mayúsculos de nuestra contemporaneidad, como Daniel Libeskind o como Kurt Himmelblom. Es decir, que ciertamente el propio Jan Nobel, al final esas propuestas, quizá más buscando una base estética que no esa intencionalidad funcional, sensoria, cognitiva que tenían los primeros proyectos, pero sí es cierto que ha tenido repercusión en la actual, digamos, arquitectura. De todas formas, Dionisio, no sé si falta en la actualidad imaginación en la arquitectura, a lo mejor no tanto por los propios arquitectos, sino por las necesidades, ¿no?, de rapidez económicas de lo que es la sociedad actual, ¿no? Sí, digamos que hace poco le preguntaba a un arquitecto que su arquitectura estaba siendo muy, digamos, bueno, en concreto era Frank Gehry, le decían que su arquitectura estaba siendo muy cuestionada y él decía, pues no lo entiendo porque el 99% de la arquitectura es mucho peor que la mía e incluso se aventuró a decir que era una mierda, ¿no? Es cierto que ha habido muchísima arquitectura especulativa, funcional, de materiales precarios, mucha obra hecha, digamos, para como arquitectura proletaria, pero para la cual no se ha empleado diseño, y al final, obviamente, esos son los espacios que convivimos, porque la arquitectura ciertamente tiene una visualidad y una visibilidad, lo que se llama casi visiónica, que se traslada a todos los espectros de la vida y del sujeto que vive en las ciudades, ¿no? Entonces, ciertamente tenemos una arquitectura muy carente de elementos, digamos, de ruptura. El propio rigor euclidiano, la propia dificultad de traducir elementos orgánicos en la arquitectura, a pesar de que, bueno, pues haya habido arquitectos que lo hayan trabajado, desde Lloyd Wright, etcétera, o ya Launer, pero es cierto que la curva parece como que se asocia directamente a la ciencia ficción, cuando verdaderamente, como decías, Polaskowski, el ecólogo, bueno, nuestras arquitecturas debían de ser como nosotros y como nuestros organismos, que son amorfos y que son redondos y que son orgánicos, ¿no? Y sí, hay mucha inmovilidad en el territorio arquitectónico. Supongo que uno de los objetivos de su muestra, pues a lo mejor va por ahí, ¿no? Un poco la reflexión sobre las posibilidades que tiene la arquitectura y recordar, ¿no? Ideas que finalmente, como decíamos, no llegaron a producirse, no llegaron a materializarse. Un poco la reflexión al respecto de todas las posibilidades que pueda haber dentro de la arquitectura, ¿eh? Exactamente. Es decir, recordar al arquitecto que una construcción que es una masa, en muchos casos colosal, debiera de ser no solamente un uso especulativo, y sí debiera de ser siempre un estudio, digamos, de la contextualidad, de la nuclearización, de los transportes, de los elementos que conciernen o elevan la empresa en el entorno. Es decir, yo recuerdo proyectos pasados, como en La Favela, en Brasil, que generaba proyectos, de gran envergadura en barrios marginales, porque eso directamente, introducía un tejido empresarial en la zona y se salvaba, ¿no? Si no, corría el riesgo de ser barrios directamente desahuciados, ¿no? Arquitectura, el urbanismo, que al final, está claro, es fundamental para el día a día, ¿no? De los seres humanos, y eso, bueno, pues dependiendo de las distintas ideas, ¿no? Que se plasmen, al final lo podemos ver en poblaciones, en ciudades de un tipo u otro, dependiendo de cada país, ¿no? Y como esto, evidentemente. Exacto. ¿No? Solo hay que ver cómo son nuestras periferias para darnos cuenta qué poco amor y qué poco estudio ha habido en esas arquitecturas, porque incluso con poco dotación presupuestaria se pueden hacer arquitecturas muy muy arriesgadas, muy innovativas. Es decir, que no es una cuestión económica. Los materiales no tienen que ser travertino, mármol o no pueden ser desde aluminio corrugado a elementos prototipados o prefabricados. Es una cuestión de estudio, es una cuestión de darse cuenta, como decía Jean Nouvel, que los problemas de la arquitectura ya no están dentro de la arquitectura, ¿no? Es decir, si tú vas a trabajar sobre un barrio en concreto, pues lo primero que debes hacer no es planificar o estetizar el diseño de una arquitectura y adaptarla al territorio, sino previamente buscar la realidad identitaria de aquellos que allí habitan, sus necesidades, sus complejos, cuál es su funcionalidad, si es una, no lo sé, desde una cuenca minera a un barrio industrial, o si es, bueno, y a partir de ahí verdaderamente introducir elementos que respondan a estas vicisitudes. Recuerdo que a Le Corbusier, cuando le hicieron el plan, bueno, le propusieron el plan Macià para Barcelona, también le propusieron lo que él llamaba ciudad jardín, ¿no? Y entonces lo que quería hacer era una ciudad, unos barrios que incluyeran una casa, vivienda con jardín y terraza, para que el mundo rural, que era el que de forma diaspórica iba a las ciudades, no tuviera ese choque urbanita y tuviera conceptos con los que se habían sentido más cómodos hasta la fecha, ¿no? En los que habían habitado. Pues ese es el estudio que yo digo que debe haber en toda vivienda, porque finalmente el peso de la arquitectura en nuestra conciencia, en nuestro propio día a día es tremendamente inmersivo. Pues nos quedamos con esa interesante reflexión. Nos vamos a quedar en este punto agradecido, desde luego, a Dionisio González estos minutos. Y bueno, pues invitando, ¿verdad?, a los oyentes a que se pasen durante este mes de diciembre por esa muestra Suburbia Utópica, que por cierto, Dionisio, no lo hemos comentado, ¿cuál es el número de imágenes que vamos a poder ver, que se integran en la exposición? Son 15 imágenes, 15 imágenes en apariencia de carácter fotográfico. Ya digo que las fotografías sí son tomadas en las localizaciones originales, pero con las intervenciones arquitectónicas que obviamente no tenían lugar allí. Así que es la proyección, ¿verdad?, de las ideas. Esas imágenes recogen esas proyecciones que parecen fotografías, pero que realmente es llevar a materializar lo que en principio nunca se pudo ver. Exactamente, es dar métrica a aquello que no lo ha llegado a tener o no lo ha llegado a alcanzar. Pues desde luego muy interesante, como decimos, Dionisio González Romero, artista plástico, además muy ligado por diferentes motivos, como nos comentaba al principio, a Ubrique y la Sierra de Cádiz. Le agradecemos que nos haya acompañado y nada, invitar a todas las personas que nos estén escuchando a que acudan a esa exposición durante este mes de diciembre, recordamos, en la Sala Municipal de Exposiciones en el antiguo Mercado de Abastos, hoy la inauguración desde las 5 de la tarde. Pues Dionisio González, lo dicho, muchísimas gracias y estaremos muy, muy pendientes a novedades y otra serie de iniciativas aquí en nuestro entorno. Muy bien, muchas gracias por su tiempo y nada, un fuerte abrazo. Gracias, un abrazo. Adiós.